Dicen que me gusta hacer quilombo, y si suena esta cortina, quiere decir que no estamos en presencia de ella, pero es como si estuviera acá, porque está vía telefónica. Estamos hablando de Carmela, de Vivas No Queremos. Carmela, ¿cómo te va? Buenas, ¿cómo andamos? Todo bien arriba y vos estás medio down, no medio caída. Sí, mira, estoy en la cama acá tomando unos mates, pero se puede. No puedo hacer tanto quilombo como siempre, pero... ¿Enferma o de vaga nomás estás en cama? No, media engripada. Ah, está bien. Estoy engripadísima. El media engrip, yo te voy a decir algo. ¿Qué? Te voy a decir algo, vos toma nota de esto. El media engripada, sí, de un lunes, sí, es... No tenía ganas de levantarme. No te lo voy a permitir. Sí, te lo digo entre nosotros, que no salga de acá. Entre nosotros. Que no salga, el media engripada, ahora sí decís... Mira, no sé, toca congestionado, no tiene mal, ya es otra cosa. No. Ahora, el medio engripado de un lunes. No te lo permito. Es, ¿cuándo empezás a cursar de vuelta? El 24. Ah, falta un tiempo todavía. Falta un tiempito, no, todavía no. No, pero estoy medio pachucha y estoy acá en la cama, dispuesta a todo. Dale nomás, tiremos con todo. Ah, mira vos, acabo de ver, debes estar recontenta. En Tecnópolis, yo no sabía nada, me apareció la información recién de alguien que la puso en Facebook. Sí. En Tecnópolis hizo una especie de Jesús Fest. ¿Qué es eso? En serio, 150.000 personas estuvieron en el Jesús Fest en Tecnópolis. Y ahí se ve un escenario, sí, lleno de cruces, sí, iluminadas, y creo que tocaron bandas. A ver, le voy a abrir. Jesús. Tocó Jesús. No jodas que yo ayer hice un chiste medio parecido en Twitter, sí, y toda la caterva de macristas. Ula, me recién no. Le contaba a Seba, me mandaron, sí, no sabes las cosas que me decían los macristas. Tuve que yo no entiendo, le digo a la gente posta que no entiendo el Twitter. Empecé a bloquear, no sabía qué carajo hacer, sí, para que paren de llegarme mensaje. La verdad que me importaba muy poco lo que me decían. Ay, pero los de la juventud pastoral, todos saltaron. No para tanto, los de la juventud prosista, que ya con eso alcanza y sobra. Bueno, hubo, en serio, tuviste para largo. Tocaron Tercer Cielo, sí, Cristán D'Aclario, que no sé qué será, Rescate, que es una banda recontra conocida del entorno católico cristiano, sí, Redimidos, que es de Mar del Plata, sí, que es una banda que hace acá de Mar del Plata, son chicos súper macanudos los pibes Redimidos, sí, y el Afro Son Joyr, sí, además estuvieron presentes los músicos Eva Luna Montaner, Kiosco, que es otra banda súper conocida del ambiente cristiano, Corto Plazo, sí, JW Worship, sí, y JW Crew, que son los que tocaron. Son todos artistas cristianos. Ah, mira qué cosa. ¿Vos conocías el rock cristiano? No, estoy descubriendo un mundo nuevo. ¿En serio me decís que lo conocías? Estoy descubriendo un mundo nuevo. Bueno, vos querés que te hagamos conocer, porque por ahí decidís... No van a estar a favor del aborto legal, gratuito y asistido por el Estado. Te lo quiero decir. No creo que encuentres una canción que diga estamos todos por... No creo ni en pedo. No. Pero posta que hacen rock, en serio. Por ejemplo, Kiosco tiene temas como El silencio de mis ojos, La canción que me salvó, Dos instantes. Son bandas que cantan rock cristiano. Me está sorprendiendo, negro, ¿eh? ¿En serio? Pero me sorprende que no lo supieras. Pero vos esperás que yo sepa muchísimo sobre eso. Soy una analfabeta cristiana, yo. No. Yo soy una analfabeta cristiana, no sé absolutamente nada. No estoy bautizada, no estoy nada. De todos esos conceptos, la confirmación, todo eso, no tengo nada. Te tenía súper católica, no mentiras, un chiste. ¡Qué suerte que sos! ¡Epa! ¡Se te habrá escapado! Suerte. No, ahora yo estoy acá, estoy tirada en la cama, ahora bancate, claro, y yo te puedo bardear desde acá. ¡Qué piola que sos! Bueno, Carmen, dale, metámonos de lleno en el tema que me habías adelantado vos en forma privada, que ibas a estar hablando, que me parece súper interesante, que tiene que ver con las propagandas políticas en torno a la cuestión femenina, la mujer. Exactamente. Bueno, charlamos un poco de esto con los compañeros y compañeras de Vivas Nos Queremos y nos pareció interesante tratarlo hoy. Se trata de esto, de la propaganda político-partidaria, básicamente en plena campaña. La serie de propuestas que apuntan directamente a nosotras y que, bueno, con las mejores intenciones, en algunas partes con las mejores intenciones, pero así con las mejores intenciones la embarran. Vamos a tratar no solo de las propagandas político-partidarias, sino también de las publicidades, que bueno, que de esto hay información para tirar para arriba, porque siempre la pifian la publicidad, son completamente ortodoxos y machistas, así que bueno, tenemos bastante, bastante para charlar. A ver, arrancamos por donde a vos te parezca. Yo, con lo que hice referencia desde el momento en que vi la publicidad, es la de la sota del casorio, sí. Que me pareció una idiotez. ¿Sabés que justo de eso me estaban hablando mis compañeras y yo esa no la vi? ¿No la viste? No, ¿de qué se trata? Porque me dijeron que es un casorio, que es una publicidad, pero no la vi y no la escuché. ¿De qué se trata? Es como una especie de casamiento o algo por el estilo. Estoy buscándola para ver si la podemos pasar. Y le dice, ahí está, discurso de noviazgo lleva el nombre el spot. La madre, que es muy parecida a Cristina, diría yo, casi que es una imitación de Cristina, le dice al novio que diga unas palabras. Ajá. Y entonces el flaco se levanta y dice que le gusta otra. Ajá. Pero todo está presentado, ahí le pasé a Seba a ver si Seba puede ponerla para escuchar un ratito, nada más dura 20, 30 segundos, 40 segundos. Sí. Todo está presentado como si la mujer estuviera en góndola. Sí. Y el tipo decide que no va con ella, va con la otra, pero lo más gracioso es decir, ¿está Seba? ¿Lo podemos escuchar? ¿Vos me decís cuándo? Sobre el cierre, el locutor dice que los noviazgos son más o menos que el casamiento es lo importante, que hagas pasar a De la Sota este primer noviazgo como para casarte más adelante. Mira, ¿lo escuchás? Dale, ponelo. Por favor, un minuto de silencio a todos y todas. Ahora mi futuro yerno va a decir unas palabras. No. Vamos, sí. Vamos, habla, vamos, te escuchamos, vamos. Siento que necesito pensar un tiempo, porque hace tiempo que hay alguien en mi vida. Marto, estás muy linda. Hay otra chica más que me tiene loco, que me hizo sentir cosas que nunca antes había. Las PASO son solamente un noviazgo. Jorge, no vas a decir nada. Pibe, tiene razón. El casamiento viene después. Dale una oportunidad a De la Sota ahora y hacé tu elección final en octubre. ¿Lo escuchaste? Me parece, no tengo palabras. Cuando el padre dice, el pibe tiene razón. No, aparece no. Una mujer cual modelo, sí. Con el pelo al viento, una minifalda, mostrando sus atributos y demás. El padre mira a esa chica y dice, el pibe tiene razón. Oh. Por eso digo que no solo presenta a las PASO, a las elecciones, como si fuera un noviazgo, sí. Que no lo termino de entender. Bueno, ahí, digamos, el tipo que ha originado este tipo de spot publicitario hará su propio análisis, sí. Sino que después presenta a la mujer, insisto, como si fuera en góndola, sí. Como aparece una chica, como si uno se pusiera de novio porque la mujer o el hombre o lo que fuere es lindo o es feo. Claro. Digo, deja de lado el amor y plantea la cuestión física plenamente. Sí, como si estuviéramos hablando de lata de tomate. Exactamente, porque le viste la. Claro, te gustó el envoltorio y lo compras, ese tipo de cosas. Muy fuerte. Bueno, ahora confirmo por qué mis compañeras decían que era terrible, les doy completamente la razón. Dale. Bueno, después de la marcha multitudinaria de Ni Una Menos que tuvimos este año, nosotros esperábamos que las políticas de género quizás fueran tomadas en serio y desde otro punto de vista también fueran capitalizadas y usadas para este año electoral. Pasó un poco y un poco, nos sentimos un poco decepcionadas porque vimos la movida del acoso callejero, todo el mundo sacándose fotos, campañas por todos lados, gente que hipócritamente también hicimos una crítica, gente que se manejó siempre de una manera súper machista y bueno, y sin embargo tenía la foto contra el acoso, contra la violencia de género, fue ultra recontra re capitalizada. Y nosotras, como siempre, en un costado con nuestros problemas, con nuestros con la agresividad constante de las publicidades, de las propagandas. En esto justamente rescatamos también Science. No sé si viste la propaganda, sí. Bueno, su propaganda política en su spot, es el doctor que está revisando a la mujer y dice, no, ni una más, ni una menos, ¿cómo puede estar ocurriendo esto? Y le revisa las heridas, y es como toda una visión muy epidérmica de la situación. Consideramos que podrían haber puesto a cualquiera, o sea, en cualquier otra situación, a la mujer que se sienta vulnerada, y no hacía falta tampoco algo tan punto bajo como ver una mujer golpeada en una camilla y un tipo diciendo, che, ni una menos, ¿cómo puede pasar esto? Mis compañeras me dijeron que Sáenz expuso públicamente que iba a ser el primer presidente kirchnerista no feminista. Todo me dio un licuado. También, bueno, sobre Macri podemos hablar todo lo que quieras, tenemos material misógino para hablar todo el programa entero. De hecho, el programa pasado estuvimos hablando con nuestras diferencias, pero estuvimos viendo que no la para de pifiar en materia de género, sobre todo más. Y uno de los puntos que demuestran esto es cómo pudo elegir a Del Cel como un candidato. A ver, es un humorista, de por sí es un humorista de muy mal gusto, súper machista, pero ha dicho públicamente, ha expresado públicamente expresiones como que las pibitas se embarazan para tener un mango más, un peso más, habla de los planes sociales como esto, como las mujeres que tienen la intención de embarazarse para tener un pesito más, cosas que lo ha dicho públicamente y haciéndose cargo y bueno, es el pro, qué sé yo. Sí, igual, digo, más allá del PRO, me parece que en sí, el PRO es un partido así, sí. Y punto, pero digo, más allá de eso, me parece que hay determinadas figuras, como recién nombradas vos, la figura del CEL y la figura inclusive de su líder, Mauricio Macri, que superan lo que es el PRO en sí. El PRO es un partido de derecha, acá sí. Nadie tiene que ofenderse, sí. Ni sorprenderse al saber que es un partido, que no sé si es lo mejor para elegir en torno a cuestiones feministas y defensa de género, claro, y demás. Claro, pero para qué se meten. Claro, digamos, exactamente. Digo, y aparte a eso hay que sumarle que, como decíamos el otro día, que a Macri le molesta a la gente, está incómodo con la gente, también hay cuestiones que le incomodan, y una de ellas es esta, le incomoda el hecho de poder llegar a tener que tratar cosas que tienen que ver con la violencia de género, claro. Con la defensa de la mujer y demás. Claro, como que han tomado, obviamente, las cuestiones que tienen que ver con la mujer y demás, para este año, y bueno, lo que decimos, lo que expresamos es esto, si nos toman en serio y toman nuestras problemáticas en serio, laburémosla bien, digamos, armemos una campaña que tenga que ver con política de género concretas, acciones directas, y si no la podés laburar, no la labures directamente, bajate la persiana y listo, ¿entendés? Pero esta media tinta de laburar hasta ahí, de quiero poner la figura de la mujer y me sale así como Sáenz, digamos, quilombo realmente. Claro. ¿Tuviste la oportunidad de pispear, de ver algo o de ver si alguno de los partidos ha hecho énfasis en cuestiones que tienen que ver con el género y en defensa de la mujer? Y porque yo no he escuchado, en serio, más allá de denuncias y que están buenas y que, bueno, sobre todo las chicas de Libres del Sur y de otras agrupaciones feministas que vienen diciendo desde hace rato que el Estado designa solamente, creo que es 25 o 30 centavos por mujer para poder paliar esta cuestión de la violencia. Digo, más allá de eso, no he escuchado ningún proyecto en sí, es decir, queremos hacer esto. ¿Vos escuchaste algo? Más o menos en la misma que vos, Maxi. Y creo que también desde Divas no hemos tenido el placer todavía de escuchar alguna propuesta concreta, más allá que sí, que es lo que todas hacemos, tercerizar la culpa, la responsabilidad, tercerizar la responsabilidad, y hacer una crítica constante, sí, es lo que hacemos, uh-huh. Pero propuesta política desde un partido político, todavía no me ha convencido nada, quizás, a ver, alguna agrupación lo ha hecho y se ha pasado, puede ser también. Claro, se nos está pasando, pero no. Y con respecto a las publicidades, esto, la otra vez que nos llamó mucho la atención la de McDonald's, no sé si la viste, de la pibita que pasa por, que está como caminando en la plaza con la madre, una pibita que debe tener unos 14 años, unos 15 años, chiquita, y pasa y dice que no se puede olvidar, que no se va a olvidar al pibe, que está, que la tenía enganchada, y la mamá le dice que sí, que se lo va a olvidar, que no sé qué, y que la lleva a McDonald's a comer, ¿no? Como para que se lo olvide. Uh-huh. Y por otro lado, también hay otra, como la otra cara de McDonald's, que es otra publicidad, que va caminando el tip, un pibe, también un varón, y esto le preocupa las cuestiones de la carrera, de no sé si era gimnasia, no sé, este, como diciendo que siempre caemos en el mismo, en el mismo estereotipo, que nosotras somos las enamoradizas, que estamos pensando únicamente en el amor y que eso es lo único que nos preocupa y nos duele, y que el, y que los varones por otro lado tienen esto, sus proyectos, que son los que hacen historia, los que hacen la, lo que hacen este sus proyectos de vida relacionados con las carreras y qué sé yo, como que siempre la ponen en este lugar de pasividad completa. De sí. Era lo que hablábamos de Cótex, que creo que con Lola incluso lo comentamos en mi muro. Hay un Cótex, sacó en su página un corazón gigante, una ilustración de un corazón que está como dividido en porciones. Es el corazón de la mujer que está dividido en porciones. La enorme porción, la más grande, dice amigas. Después hay una porción dedicada chiquita a amor platónico, encima es amor platónico, no es ni siquiera un amor que vos podés realizar, es amor que ya partimos de la base que no lo vas a poder conseguir porque es platónico, este, y creo que otra porción chiquitita era banda preferida. Y digamos, el error, a ver, hay muchas pibas que debe ocurrir así, digamos, que deben ocupar toda su vida en amigas y en la banda preferida y en algún amor, pero el error está en generalizar. ¿En dónde está la porción de la militancia? ¿Dónde está la porción de la carrera? ¿Dónde está la porción de la creatividad, del arte, este, de la otra serie de proyectos que podemos tener las mujeres, digamos? Es como que de la misma manera nos ponemos que, imagínate que hubiera un corazón y que dicen este es el corazón del hombre y hubieran puesto la porción es fútbol. Claro. Y no sé, después tenés una porción chiquita que es minitas, y otra porción que sea, no sé, porno, no sé, imagínate. Y vos ahí también saltarías vos diciendo, che, escúchame, no, estamos estereotipando al hombre, digamos, de la misma manera nos sentimos nosotras. Así que bueno, lo que hablábamos, ¿te acordás que hablábamos la vez pasada con la publicidad de estas pirinetas, o no sé, no me acuerdo el nombre? Sí, también. Que dicen, yo soy una, es una constante, un ejemplo que pongo siempre, las mamás no pueden enfermarse, sí. una boludez. Me parece perverso. Y súper perverso, sí. Súper perverso. No se da lugar ni a eso. Tal cual. Es muy fuerte eso también. Sí, me acuerdo que en ese punto también lo habíamos charlado y que mucha gente había dicho que no, que era cierto. Muchas, incluso mujeres, que eso es muy feo también, que compañeras mujeres salten y digan, no, pero eso es cierto, cuando vos sos madre, no tenés que tener ni la idea vaga de que vas a tener un día libre porque te tenés que dedicar plenamente a tu hijo y qué querés, digamos, salían a defender esa propaganda, lo cual es todavía más triste. Y bueno, está bien, demuestra que están presas en algún punto y ciegas de esta situación. Cale, algo más, Cale, perdóname. Cale, Carmen, bueno, porque Carmen, es parecido, veníamos con Calena, ahora pasamos a vos y me quedó grabado el nombre de Cale. No, mira, me quedé con ganas, chiquitito, de pasar esta información de la piba que se perdió en Mar del Plata, Lucía Jimena La Rosa. Dale. No sé si viste. Sí, lo dijimos en la apertura, pero está bueno que lo repitas. Sí, dale. Dale, Lucía Jimena La Rosa, de 15 años, cuando la última vez que la vieron, vestía un pantalón de jean negro, zapatillas negras y rojas, una campera deportiva, mide aproximadamente 1,70 m, es de tez blanca pálida, nariz aguileña, ojos marrones, pecosa, con cabello castaño y la punta del flequillo rubia. Lleva un corte rapado en un costado, pero largo en el otro costado, más o menos a la altura del mentón le llega el pelo, y lo tiene un lunar en el medio de la espalda. Bueno, y a las que los que si creen que la pueden ver, si creen que es la piba que buscamos, ayuden llamando al 911, o a la Dirección Departamental de Investigaciones, que está el teléfono en internet, si quieren. ¿Sabes qué me parece interesante, ya que aprovecho que dijiste esto, resaltar, porque la vez pasada también se estaba buscando una chica, que en definitiva la encontraron en zona de Batán, la chica se había ido de la casa porque se había peleado con la mamá y demás, y un común denominador es que la gente que mirá, la puta madre, todo el quilombo que armó y la piba se había ido. Digo, no interesa que se vaya porque se perdió con la madre, claro, o lo que fuere. El tema es recuperarla, saber dónde está, sí, y volver. Claro, porque se transforman en chicas muy vulnerables a la hora de escaparse de su casa, por lo que sea. Después vemos cómo podemos solucionar el tema interno de la familia. Pero una chica de 15 años en la calle, sí, por una pelea familiar o con el novio o con quien sea, sí, sin contención, sin nada, se transforma en un caramelito para las redes de trata, como totalmente, quien dice. Así que, digo, está bueno una sociedad atenta a esto. Exactamente. A difundir y obviamente medios como este Tampiola que también difunden. Carmen, te mando un besito grande. Muchas gracias. Cuídate. Chau, chau. Ahí pasaba Carmela, en el bloque de Vivas Nos Queremos. Nos vamos a una pausa, volvemos enseguida.